La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, hay un tema para muchos de infancia que nos recuerda a las películas de vaqueros. Y es el tema de los indios y vaqueros en Estados Unidos, de las películas de que nos recuerdan ese tema de los Pieles Rojas. Qué bueno hablar un poquito de los Pieles Rojas, quiénes eran, por qué fueron tan famosos gracias a las películas, si apenas había un grupo de Pieles Rojas o había muchos, y qué papel han jugado pues en la historia y en el desarrollo de Norteamérica. Sí, los Pieles Rojas, pues como tú dices, aparecen en las películas de indios y vaqueros, los famosos cowboys, van a tener una presencia muy alta en los cómics, cuando se hace un Red Reader, el Llanero Solitario, cuando se hace Hop Along Cassidy, pues un montón de cómics que los legitiman, y los legitiman dentro de las diferentes etnias que configuran ese mundo de los Pieles Rojas, que para nosotros es muy desconocido, porque son etnias muy diferentes a las sudamericanas y a las mexicanas. Hay que tener en cuenta que en el mundo precolombino las grandes civilizaciones se hicieron en Mesoamérica, en Centroamérica y en los Andes. Y el resto eran grupos humanos que iban por ahí viviendo de alguna manera. Y todo el mundo precolombino lo estuvimos viendo a través de los aztecas, los incas, los aymaras, pero rara vez los vimos a través de pequeñas comunidades como los Pieles Rojas, porque si bien hay muchas comunidades que no hicieron civilización en América, como los, por ejemplo, todo el mundo del Caribe, los caribes, o como los chibchas, o como los brasiles que vivían en la selva, etcétera. Pero nunca tuvimos más presencia de los Pieles Rojas que a través del cine norteamericano. Ahí fue donde empezaron como a aparecer con nombres muy simpáticos, como Toro Sentado, Cochise. Sí. ¿Cierto? Que Cochise era uno de los indios apaches, otros dicen que era navajo. Muy importantes en el sur de los Estados Unidos y en el Canadá. A ver, estos hombres que llamaríamos los Pieles Rojas se conocen así porque se pintaban la cara de rojo, y hacían de su tocado en la cabeza, la forma de peinarse. Utilizaron muchas formas de peinarse. Un día los punqueros, pues son simplemente una extensión de un peinado de los iroqueses, ¿cierto? Y que se peinaban de esa manera para poder asemejar animales o para poder asustar al enemigo, que es muy lindo. Entonces cuando uno lee los nombres de los Pieles Rojas, los Sioux, por ejemplo, que son famosos, eran el pueblo culebra, y se definían, o se vestían, o se tocaban, se arreglaban la cabeza para parecer culebras, y eran excelentes hombres que reptaban, que se arrastraban por el piso para lograr sus cometidos. Los Pieles Rojas, ya pues leídos hoy en día, después de muchos análisis, fueron los indios de Norteamérica. No se sabe si pasaron por el estrecho de Bering hacia América, o como dice Fernando González, pasaron de América por el estrecho de Bering hacia el Asia. ¿Cierto? Otra posibilidad. Que es otra posibilidad, porque si se pasa de un lado al otro, puede pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, a ver, veríamos o comenzaríamos a tener una noción de los indios Pieles Rojas a partir de una crónica de Indias que se llama Los Naufragios, escrita por Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que va a la Florida, suben hacia el norte, se meten en lo que hoy en día es Nuevo México, y ahí se pierden por 5 años. Y en 5 años, Álvar Núñez Cabeza de Vaca va a convivir con algunas formas de indios pieles rojas, que son los apaches y los navajos, que además el nombre es muy lindo. Los navajos se tomaban como los hombres de paz, pacíficos, y los apaches reciben ese nombre porque era el pueblo del violín chirriante, pues más o menos es lo que eso traduce. Y la primera versión que tenemos es de gente muy sucia, gente que comía arañas, gente que realmente está muy por debajo de las condiciones de los europeos. Esto en boca de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que le toca a los indios del desierto, y que obviamente los del desierto son unos harapientos, y además manejan la teoría de los harapos y de la miseria para asustar a todos sus enemigos y para pasar desapercibidos en caso de ataque, porque esos trajes de harapos sucios, feos, ese pelo desgreñado les servía para camuflarse en el territorio. Ajá, qué bien. Entonces mire cada grupo humano cómo va teniendo sus razones para hacer algo. Cuando uno dice que son de tal manera, son unos sucios, no se sabe qué están buscando con eso. Pero ya cuando llegan los holandeses y llegan los ingleses y los franceses a Norteamérica, ya va a haber un primer contacto con los reales pieles rojas. Y estos pieles rojas van a ser como de tres maneras. Los de la pradera, que son nómades, ¿cierto? Van siguiendo el bisonte, y en la medida en que siguen el bisonte, pues tienen carne, tienen pasto y tienen agua. Entonces van a construir un tipo de vivienda muy particular que se llama el tipi. El tipi es una vivienda en forma de triángulo. Es cuando uno ve todas esas tiendas triangulares, donde ese tipi no solamente le servía para vivir y arrastrar con él, pues porque era una carpa que la podían enrollar y cargar, sino también para poder cocinar aprovechando el calor del humo y que el humo saliera rápidamente por la parte de arriba. O sea, es una vivienda muy inteligente. Muy práctica. Muy práctica, y le servía también de baño, porque todos los indios pieles rojas se bañaban al vapor, utilizaban vapor para bañarse. Es muy interesante porque las aguas, de todas maneras, las aguas norteamericanas son muy frías, ¿cierto? Sobre todo las canadienses, las del norte de los Estados Unidos, y crean unas especies de saunas utilizando agua y piedras calientes. Entonces echaban las piedras calientes y ahí se bañaban con ese vapor y calentaban la tienda también con ese vapor. ¡Qué maravilla! O sea, que es una cosa muy linda. Entonces, primer grupo, el de las praderas, cazadores, unos tremendos cazadores. No manejaron muy bien la agricultura, a pesar de que sembraban. Pero debido a que seguían al bisonte, entonces no tenían tiempo para esperar a que las cosechas se dieran. Luego vienen otros grupos de indios pieles rojas que van a vivir a la orilla de los grandes lagos, en especial en Canadá, que son indios pescadores, muy buenos pescadores, hacen una canoa de cuero. Ellos van a utilizar el cuero del bisonte y del alce, que son cueros muy fuertes. Además, si utilizaban esos cueros era porque eran muy buenos curtidores. Claro. ¿Cierto? Hay que saber. Y logran dominar los lagos y los ríos, ¿no? Y eso, el hombre blanco se va a asustar con la velocidad con que esta gente maneja esas canoas. Y van a ser muy buenos pescadores, y a ellos se les debe que hoy en día sepamos comer salmón, por ejemplo. Qué bien. ¿cierto? Porque sabían los tránsitos de los pescados cuando subían a desovar a lo alto del río, cuando había que matarlos, etcétera, etcétera. Además que los mataban bajando, no subiendo. Cuando el pez sube, que va a poner sus huevos, no se podía matar. Solamente cuando desovaba, ahí sí se podía matar, cuando ya bajaba de lo alto del río. Estos entonces manejaban una vivienda redonda muy particular que se llama el aguam. El aguam les permitía también el baño, pues, con vapor, pero al mismo tiempo les permitía decorar, porque al ser muy redondo hacían muy lindas decoraciones. Ajá. Y a través de esas decoraciones establecían los dioses protectores de la tribu, aunque vale la pena notar que no eran casi, no diríamos que no eran dioses, sino animales protectores, porque los pieles rojas todos manejaron un solo dios, que era Manitú. Manitú es el gran espíritu, y todo lo que hay lo mueve Manitú, que es muy bello para después entender muchos de los comportamientos que tenían los pieles rojas y que el hombre blanco no supo entender hasta que pues entró, me acuerdo de una película llamada Danza con Lobos, donde un hombre se vuelve Sius para poder entender esa cultura de los Sius. Entonces, y aparece un tercer grupo muy importante, que son los que construyen el ladrillo, al sur de los Estados Unidos, entre ellos los apaches, y construyen muchas veces usando las cuevas, para eso hacían escaleras y había que subir por la escalera a la casa, o construyen en la planicie, logrando casas con unas terrazas muy fuertes, que sería la arquitectura mexicana que nosotros vemos al sur, cuando no ha sido tocada por el estilo español. Estos pieles rojas también los vamos a ver a través de una cosa muy linda que era la pipa de la paz. Son grandes fumadores de tabaco. Esa pipa de la paz solamente la usaban después de que los anfitriones habían comido. Es una cosa muy, muy bella. Cuando un piel roja invitaba a alguien, él no comía, sino que miraba a comer al otro y le daba la mejor comida al otro. Y luego de que el otro terminaba de comer, que ya estaba tranquilo, conversaban y después fumaban la pipa de la paz. Qué bien. Entendían que un alegato con hambre no lleva a ninguna parte. Muy bello. Además que miraban al otro comer para ver con cuánto gusto estaba comiendo. Porque el hecho de comer en el mundo piel roja implicaba que yo aceptaba de muy buena gana lo que él daba. Porque entre los piel rojas hay una cosa muy particular, y eso llama mucho la atención. En las lenguas pieles rojas no hay insultos. Ah, qué bonito. No, ni un solo insulto. Ellos no insultan a nadie y no tienen malas palabras para nombrar nada. Y si de pronto, como veremos ahora, cuando ponían los nombres, alguien ese nombre lo ofendía, entonces mejor lo ponían ese del que no se puede hablar, para no ofender al otro, ¿cierto? Entonces la pipa de la paz se fumaba utilizando las palabras más bellas de todas para ver pues qué era lo que se había pactado. Estos pieles rojas que van a adorar a Manitú, Manitú es la voluntad del mundo, pues prácticamente tenían una, o tienen, porque están vivos, hay muchos reductos indígenas pieles rojas en los Estados Unidos y en Canadá, y abriendo un paréntesis, vale la pena notar de que en la Segunda Guerra Mundial los ejércitos canadiense y norteamericano llevaron a muchos pieles rojas en sus filas, ¿cierto? Cuando se lee, por ejemplo, todas las historias de Curcio Malaparte, que es la invasión de los norteamericanos a la península itálica, Italia, hay un montón de pieles rojas. O sea que no los lograron exterminar del todo, para que ahorita nos cuente un poquito de eso. Sí, no, porque de todas maneras estos hombres sobrevivieron en los bosques, donde el hombre blanco no sabía sobrevivir, a pesar de tener toda una tradición de bosques en el mundo de Inglaterra, en el mundo nórdico, no manejaron los bosques como estas personas, como los pieles rojas. Entonces, decía... En Italia, en la guerra, en la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra, pues, va a haber un montón de pieles rojas, lo que quiere decir que hay mucho europeo que desciende de los pieles rojas en este momento. Eso, pues, sin lugar a dudas. Los pieles rojas, habría que como que visualizarlos a partir de que son pueblos que no hacen preguntas que ofendan a otro. Entonces, lo primero, el primer saludo, el famoso wow, ¿cierto? Que dice wow, quiere decir bien, quiere decir... How? Cuando se saluda, se está diciendo que yo estoy en paz con el otro, y por eso se saluda. Qué bien. Luego, habría que verlos como... Un grupo que decía que no hace pregunta, un piel roja nunca le pregunta a otro si tiene hambre. No, ¿qué va a comer? De una vez. ¿Qué quiere comer? Y el otro le dirá, no quiero comer porque ya comí. ¿Cierto? Pero evitan preguntas... Que puedan indisponer al otro. Indisponer al otro, que puedan hacer sentir pobre al otro o mal al otro. Qué bien. Es una estructura muy bella. Cuando se estudia la filosofía, nunca se revisan estas formas morales. Por ejemplo, los pieles rojas se van a caracterizar también porque ellos buscan morir el mejor día. La muerte es una cosa muy interesante entre los pieles rojas. Primero, el honor de un piel roja es morir en la batalla, que lo maten en la batalla, pero que lo maten el día más hermoso de todos. ¿Y cuál es el día más hermoso, ¿cierto?, para morir? O sea, el día más hermoso para morir es que el cielo esté azul, que los árboles se vean preciosos, pues que hayan pajaritos cantando. Incluso se creaban muchas leyendas de la cobardía de los pieles rojas, que de pronto se iban a enfrentar unos contra otros y salían huyendo, o que se iban a enfrentar con los hombres blancos y de repente salían huyendo. Porque no era el buen día para morir. Claro, no era un buen día para morir. Cuando se enfrentaban entre ellos mismos, alguien le decía al otro, no es un buen día para morir, va a llover y no vale la pena morirse hoy. Morir lloviendo. Cierto. Y esto los grupos blancos no lo lograron entender bien, ¿no? ¿Por qué se morían ese día hermoso? Para poderse llevar la vida con ellos. Ah, qué bienito eso. Claro, es que ahí es donde viene la historia, morirse en una cosa oscura no tiene gracia. Claro. Pero si me voy a morir con un cielo azul, con el sol en la mitad del cenit, las flores, los árboles, los animales, todos funcionando, esa última noción de la vida es la que yo me llevo. Claro. Y ahí podré ir por el paraíso de ellos, que es la enorme pradera de casa permanente. Entonces, siempre se puede cazar en la pradera. Además, es muy bello porque el piel roja concibe un paraíso donde él es útil. O sea, el paraíso es una pradera lleno de elementos de caza, pero él tiene que ser el cazador. Uh-huh. O sea, nunca abandona la vida en la muerte. Entonces este sería como el primer elemento para entender cómo se quería morir. Muchos no se morían, ¿cierto? Llegaban a viejos, no los mataban, porque tampoco se hacían matar. Claro. ¿Cierto? Este hombre viejo que no se moría, de repente reunía a la gente, decía, hombre, tienen que ir a buscar nuevas tierras, ir a otro lugar donde haya mejor bisonte, donde haya mejor alce. Y yo me voy a quedar aquí en la pradera hasta que me muera. Yo ya no puedo ir, me duelen las piernas, no veo. ¿Y ese es como el jefe de la tribu? ¿O no necesariamente? O no necesariamente, o un padre de familia. Entonces, lo dejaban ahí, ¿cierto? Lo dejaban ahí con un poquito de comida, pero con un sentido muy bello de por qué ese hombre anciano se quedaba ahí solo, para hacer un último repaso de la vida. Qué bien. ¿Cierto? Hacer el repaso de los amaneceres, de las noches, de los ruidos, del sol, del paso de los animales, y darse cuenta que ya era hora de abandonarla, que él no hacía parte de la vida. Al tiempo, los que lo habían dejado pasaban por ahí y recogían los huesos y los ponían en unos peñascos a ver qué había sucedido, ¿cierto? Pero es muy bello, es el... Nosotros en el siglo XX nos negamos, nosotros nos estamos negando la muerte permanentemente, como si no nos fuéramos a morir. Y esta gente aceptaba eso, ya no. Pero me voy a morir con mucha dignidad, con una enorme dignidad. Y entendiendo al gran espíritu, porque por eso se querían morir solos en la pradera, para poder entender la magnitud de Manitú y responder a la voluntad de Manitú. ¿Quiere que me muera? Me muero. Pues no hay problema. En otras tribus también sucedía que alguien se enfermaba, que no se había envejecido, que no lo habían matado en la batalla. Entonces llamaban al chamán y el chamán trataba de curarlo con unas medicinas muy particulares. A pesar de que los Pieles Rojas manejaban dos tipos de medicina, ahora hablamos de la otra. La primera medicina se componía de elementos animales, de animales que caminaran, volaran y nadaran. O sea, mezclaban el aire, la tierra y el fuego y el agua como elemento curativo. Hoy en día un bioenergético más o menos trata de hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces mire toda... Si el enfermo se moría, el chamán comenzaba a realizar lo que se llamaba la danza diabólica, tratar de sacar los diablos de la muerte de ese cuerpo. Empezaba a danzar, a veces por horas enteras, y cuando terminaba la danza, le pedía al muerto que se levantara. No se levantaba, entonces volvía otra vez a danzar, tratando de que los demonios salieran. Si ya no se levantaba, ahí le decía a los familiares, hombre, me tienen que dejar solo, yo voy a hablar con el gran espíritu, a ver si es que ya necesario, pues se le acabó la vida. Y eso, ya entraba, hablaba con el gran espíritu, salía y decía, se murió. Entonces se llevaba a cabo un luto muy particular. Las mujeres se cortaban las trenzas, los hombres se arañaban hasta que le salía sangre para sentir dolor, y al muerto lo enterraban con lo mejor que le había dado la vida. Es una teoría muy simpática. Primero, si tenía caballos, mataban los mejores caballos del muerto. Si tenía adornos muy bonitos, los metían a la tumba. Si había cosas de oro, las guardaban en la tumba. ¿Por qué eso? porque lo mejor de la vida de esa persona también debía volver a la muerte. Y eso sí. es una teoría muy particular cuando se analiza bien, porque devolver la vida es una construcción que un hombre hace, y cuando el hombre desaparece se debe llevar esa construcción, pensaban los pieles rojas, muy bello, cómo se llevan sus herramientas, para indicarle al otro, al que quedaba vivo, lo que podía hacer en la vida. Entonces no era que le estaban negando a nadie la herencia, sino que cada uno se construye su propia herencia. ¿Y estos no acostumbraban a enterrar los muertos junto con los vivos? No, como pasaba en la India, sí, por claro, ejemplo, pasaba en la Egipto. India. Hay un libro espeluznante sobre ese tipo de cosas, dos historias. Abriendo pues un paréntesis, hay uno de Roberto Artl, un escritor argentino que escribió un libro que se llama El Creador de Gorilas, donde cuenta ese problema de las viudas hindúes que van a ser quemadas con el marido. Y Kipling, en La Litera Mágica, creo que se llama, ese cuento también cuenta la misma historia. Pero entre los pieles rojas no. Incluso entre los pieles rojas se daba, hablando del matrimonio, se daba... Un piel roja podía tener cuantas mujeres pudiera sostener y tenía que demostrar que las podía sostener. El pacto lo hacía con el papá, y el papá de la muchacha le pedía 2 caballos, le pedía un arco y le pedía tabaco. Y esa era la transacción. Le pedía 2 caballos para saber si ese muchacho era capaz de manejar los caballos, ¿cierto? Si era un hombre que dominaba al animal, porque ahí es una cosa importante entre los pieles rojas y entre muchas culturas, de el hombre que domina al animal está por encima del animal, claro, ¿cierto? Y eso hace que sea humano, que no sea un animal. Claro. El arco era para demostrar si sabía hacer herramientas. Muy importante. ¿Cierto? Y si es capaz de hacer herramientas, si es capaz de hacer el arco, la flecha, el hacha, el azadón, el martillo, el clavo. La tienda. Era un hombre recursivo. Y el tabaco, como venía procesado, era para ver la capacidad que tenía de procesar vegetales, de conservar hojas, de secar hojas, de no dejarse morir de hambre. Qué bien. ¿Cierto? Entonces no era gratuito los 2 caballos, el arco y el tabaco. Si la muchacha cometía adulterio, pues simplemente la expulsaban de la tribu. Pero no había ningún ensañamiento, no había ningún señalamiento. Obviamente al expulsarla de la tribu, pues quedaba excluida de la comunidad. Del todo. A partir de ese matrimonio venía la educación de los hijos. Pues uno ve todas las niñas pieles rojas con el muchachito atrás, en un bolsito. Ese muchachito trataban de pararlo en el menor tiempo posible para que se volviera garetas, para que se le encorvaran las piernas. ¿Para el caballo o no? No, para trepar y para caminar en la nieve. Bueno, hay unos cuentos muy interesantes, por eso es que van a llevar a los pieles rojas a la batalla de Italia, porque hay que pasar los Alpes, y esos Alpes los van a pasar en los pieles rojas, ¿cierto? El hombre blanco, por ejemplo, para caminar sobre la nieve, le cuesta mucho porque tiene que caminar con los pies sobre unas raquetas, y como no tiene las piernas encorvadas, le duelen mucho las caderas, Entonces los pieles rojas descubren esto. Si hay una persona con el pie encorvado, no solamente trepa a una gran velocidad, se encarama a un árbol a una gran velocidad, desarrolla una enorme resistencia caminando. Que tener la pierna derecha nos cansa. Tener la pierna gareta, sí, claro, hubo un gran jugador de fútbol que era Garrincha. Le decían Garrincha porque era como un alicate. Y obviamente la velocidad de Garrincha, la forma de manejar el balón, etcétera, se debía a esa curvatura en las piernas. ¿Cierto? Qué maravilla. O sea, las culturas no hacen las cosas porque sí, claro. Eso tiene una razón. Ahí es donde viene cuando aparece toda esta intolerancia que estamos viviendo en estos días, todo el mundo atacando a todo el mundo. Son tiempos de una ignorancia tremenda, ¿cierto? Señalar al otro por lo que me parece que es. No, a mí no me parece, vaya y hable con él y que él le cuente por qué es así, esto, de esta manera. Y ya cuando llegan los caballos, porque en Norteamérica no habían caballos, los únicos caballos eran los baguales que estaban en al sur, caballito chiquito, como son garetas, logran dominar el caballo sin silla. Entonces el piel roja, que desarrolla un caballo, una mezcla de caballos muy interesante, que es el pinto, logran unas enormes velocidades en sus caballos debido a que le quitan todas las posibilidades de peso al caballo. Y como son garetas, se pegan al cuerpo del caballo y el caballo termina como si fuera solo. Y lo manejan desde las crines. Ahora mismo que usted menciona lo de los caballos, pues en las películas uno ha visto precisamente esos pieles rojas siempre subidos en unos caballos y a una velocidad indescriptible, y siempre los ve guerrereando, como que son muy guerreros. Pues eso lo volvieron a hacer las películas, pues hay que... Pero no eran tan guerreros como los pintan. No, porque realmente parte del exterminio de los grupos pieles rojas fue decir que eran enormes guerreros, que eran muy peligrosos. Y con base en ese argumento comenzó a perseguírselos y a exterminarlos. ¿Cierto? Pero el piel roja era un hombre de la pradera realmente. Iban a la guerra porque necesitaban un territorio, por alguna cuestión de honor, pero no eran, como se los muestran a uno, unos asesinos arrancándole el pelo al otro, etcétera, etcétera. Entonces eran hombres que entendían que el mundo, y es lo lindo, por eso esa gran carta ecológica. La carta del indio. Sí, el gran jefe. Eran hombres que entendían que hacían parte de lo existente. Creo que cuando mataban a un animal, le pedían perdón. ¿Cierto? Te estamos matando porque tenemos que comer. A nosotros también nos van a comer el día de mañana los gusanos. Es una parte de la cadena alimenticia, etcétera, etcétera. Entonces lo volvieron así, horrorosos, para poderlo exterminar, para poderles quitar sus tierras, para poderles quitar los asentamientos que les había dado Manitú. Increíble que en el siglo XX la televisión estadounidense esté todavía justificando esa masacre. Sí, sí, claro, siempre ha sido la teoría de los romanos, el enemigo tiene que ser feo, horroroso, peligroso, y eso nos justifica la famosa guerra justa, entre comillas. Increíble. Pues lo vemos en la guerra de Irak, toda esa gente tan mala, esos islámicos horrorosos. A partir de ahí van y los bombardean. Entonces ese muchachito, ya en esas condiciones, si nacía mujer, la mamá le enseñaba todo lo que le tocaba a las mujeres. Un trabajo muy duro, además, porque no solamente era el procesamiento, sino que tenían que cargar todas las tiendas, tenían que pintar las tiendas, hacer la ropa y hacer zapatos. Los mocasines, los famosos mocasines, son zapatos pieles rojas. Los pieles rojas descubren, y de pronto, mucho antes que el hombre europeo seguramente, la necesidad del zapato, y de un zapato liviano, muy liviano, que les permita desarrollar una gran carrera. Claro. ¿cierto? Sin que la planta del pie se chuse o pise piedras y se moleste. Y son los grandes creadores del mocasín. Hoy en día es cuando analizamos el modelo del zapato tenis, es simplemente una extensión del mocasín piel roja. Y si era niño, lo iban educando con base en la cacería, con base en la guerra, en la creación de herramientas, etcétera, etcétera. Y lo dejaban cometer errores. Muchito va a meter la mano al fuego, métala. Para que él se diera cuenta que antes de meter la mano en algo desconocido debía preguntar. Qué bien. Y que eso le quede claro, que lo que usted no sepa, lo pregunta. Y va y se lo pregunta al más viejo. Y ese más viejo le dirá, esto es esto, cuidado con esto, pero si vos te estás arriesgando, aprenda, por ejemplo. ¿Cierto? El ejemplo que usted va a tener con el quemón se da cuenta que eso no es. Los pieles rojas manejaban una segunda medicina. Así. Una segunda medicina que era una bolsita que llevaban con ellos. Una bolsita de piel, muchas veces era un animalito entero, ¿cierto? Que lo habían disecado y lo... Y ahí metían sus talismanes. Metían sus talismanes. Y esa era la famosa medicina. Es que ese tiene medicina, ¿cierto? Está bendecido. Entonces ahí llevaba sus tótems o réplicas de sus tótems. Hay una cosa muy interesante, los indios pieles rojas, y es que desarrollan muy bien el tótem, el animal sagrado. Ese animal sagrado, ellos van a, los jefes, van a estar protegidos por el águila, van a estar protegidos por el oso, o por el mapache, o por cualquier animal de estos, y ahí van haciendo unas estatuas, una encima de otra. Cuando uno ve una tribu piel roja o en un cómico, en una película, un montón de figuritas una encima de otra, eso lo que quiere decir son los jefes que han tenido. Entonces el primero fue el del águila, el segundo fue el del oso, el tercero fue el del bisonte, y empiezan, y ahí puede uno leer la genealogía de esa tribu a través de los tótems, que es muy bello, pues, la forma de entenderlos. Y un indio piel roja se ganaba la primera pluma. La primera pluma era matar a un enemigo. Claro, entonces un jefe indio está lleno de plumas. Esos son todos los enemigos que ha matado. ¿Cierto? O sea, iba y le quitaba la pluma al enemigo. Y otro le quitaba la cabellera, ¿cierto? Entonces iban con las cabelleras. Eso, por eso era el jefe. Claro. ¿Cierto? El jefe, que era el que protegía la tribu. Claro. Por eso los jefes siempre van adelante. Y en todos esos movimientos de los pieles rojas, los primeros que van adelante son el que protege la tribu. Y la tribu lo sigue porque lo protege. Y deberían inspirar mucho miedo con esa cabeza, ese penacho lleno de plumas. Sí, sí, los otros sabían, claro, porque claro, se lo encontraba, sabía. Claro. Ese señor, mire, tantas plumas como enemigos ha podido matar. Memo, esos nombres tan chistosos y tan sonoros de los pieles rojas. Pluma, sí. Blanca, Rayo Veloz, no, sí, sé qué. A ver, los pieles rojas tenían, el nombre era de tres maneras. Primero, un nombre que solo él lo sabía y que no le podía decir a nadie. Todavía, pues, los que están vivos tienen un nombre que solo ellos saben. Y es el espíritu que los gobierna. Eso es lo que les permite de dar a entender de que tienen una inteligencia especial distinta a la de los demás. Y que ese nombre que ellos tienen y no cuentan es lo que hace posible que yo intercambie con el otro. Es una forma muy bella de entender el yo. De individuación. Sí, claro, y ese nombre no lo cuento. Eso soy yo. Ay, ¿cierto? Wow. Es un primer yo íntimo que me permite funcionar. El segundo nombre se le colocaba al momento de nacer. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando al momento de nacer? Entonces nació el muchachito y croó una rana croadora. pasó un venado a la carrera, ¿cierto? Venado veloz. Se largó un aguacero, ¿cierto? Lluvia con trueno. Muy lindo. Sí. Para significar en qué circunstancias había nacido y qué acontecimiento había pasado. Y esta es una forma de pensar muy bella, porque los pieles rojas ponían el nombre a lo último. Primero nombraban lo que había pasado. Entonces ellos no dirían vaca, dirían animal que pasta y da leche. Y después configurarían un nombre al final para ese animal que pasta y da leche. No el nombre. Claro. ¿Cierto? A un piel roja no cree el cuento de que yo tengo palabras. No, primero tengo un conocimiento previo. Y ese conocimiento previo genera el nombre. Entonces, por eso esos nombres, toro sentado. Pues, miraron, había un toro sentado, entonces lo pusieron toro sentado. Pero también había un nombre que él se iba ganando con sus actividades. Entonces empezaba, salían de cacería, había un hombre que saltaba rápido de piedra en piedra, entonces salta piedras. Y si eso se seguía dando, la comunidad se ponía de acuerdo y lo vamos a llamar de esa manera. Porque había elaborado una experticia, nombre tan feo el que se inventan por ahí, una experticia, pues estamos hablando de eso. Entonces, digamos que generaba una experiencia a través de la cual él se volvió un maestro. Entonces la gente al nombrarlo sabía qué habilidad había cobrado en la vida. Qué bien. O sea, uno no lo marcaba el nombre. Entonces por eso esos nombres son tan particulares. Entonces, toro sentado, realmente no nació toro sentado, sino que asimilaba la posición del toro cuando se sienta para sentarse a discutir. Y esa característica le dio ese nombre a esta persona. Qué bien. Entonces tenían pues todo eso de... Todo un cuento pues alrededor de los... Todo el cuento, ¿cierto? De los pieles rojas también van a llevar a cabo una dieta que, pues, la mitad de esa dieta se hizo famosa. Los pieles rojas comen, cuando no pueden comer bisonte o alce, porque también los dejan crecer, ¿cierto? Ellos no van a matar las crías, porque saben que si matan la cría, no habrá ganado el día de mañana. Claro. Entonces había un momento donde no se nos acabó la carne de bisonte que nos comemos. Entonces comían perros y pavos. Los pavos, pues que son famosos, ¿cierto? Y sabían criar pavos. De hecho, el primer contacto entre los holandeses y los iroqueses en Nueva York, se dio a través de lo que llaman la aldea de Acción de Gracias, se comieron unos pavos. Y por primera vez los europeos conocen el pavo, ¿cierto? El famoso turkey. Porque no manejaban ese tipo de ave. Una ave muy grande que rinde mucho con una carne blanca muy especial. Y se convirtió pues prácticamente en el símbolo de la Acción de Gracias. Y hoy en día ya hace parte de la Navidad, ya hace parte pues de un montón de cosas. Y el perro se comió mucho en América. Se criaban perros, los aztecas, por ejemplo, criaban chihuahuas. El chihuahua era un perro para comérselo, ¿cierto? Con una característica que eran perros que no ladraban. Y entonces comían perros. Lo peor que le pasaba a uno cuando llegaba a una tribu indígena, por ejemplo, era que un perro se le metiera entre las piernas. Porque eso era lo que iba a comer en una hora. El perro escogió a quién se lo tenía que comer. Ay, no. A los que no les gusta el perro, pues tratando de que el perro... Y eso sí sabe bueno el no perro, sale, por Dios. Debe saber, pues, que uno come eso, lo que le dan aderezado. Los primeros 7 años de vida. No, el problema son los primeros 7 años de vida. Si a mí en los primeros 7 años de vida me dan perro, me dan lechuza, me dan búho, yo como eso y me sabe rico. Es que el problema cuando uno... que rechaza un plato ya viejo es porque eso no hizo parte de la dieta de uno durante la crianza. Claro. Entonces cada pueblo, los niños comen lo que la mamá les da. Por eso no hemos podido superar los frijoles. Claro, claro, que es para que se acaben y que las mamás les den tomate a los niños, para, ¿cierto? Entonces daba esto de esa dieta. Son hombres que conocen el fuego, manejan muy bien el fuego, las hogueras, ¿cierto? Duermen con los pies hacia la hoguera, tratando de darse calor a partir de los pies, y van a entender eso muy bien, tremendamente bien, que para esos climas fríos lo que primero hay que tener caliente es el pie y la cabeza. Si están calientes, nos vamos. Y... no hay problema. Y ya para como darle una vuelta a esto de los pieles rojas. Los pieles rojas se enfrentan muy poquito a los blancos. Ellos creen que el espíritu de Manitou también le va a dar cabida a los blancos. Ay, qué bien. Hasta que los arrinconan. Y ahí es donde sí comienza la lucha con el blanco. Cuando llegan los primeros blancos a Norteamérica, los pieles rojas consideran que hay espacio para ellos. Que todo ese espacio que tienen les sobra. Entonces viene otro, venga, no hay problema, hay espacio para usted. Manitou dice que hay espacio para usted. Entonces es un pueblo con una filosofía de vida muy bella, tremendamente bella. Ya después es el hombre blanco el que se encarga de romper con eso, de dañar ese tipo de personas, y obviamente se van a la guerra. Y durante el siglo XIX, la conquista del oeste, que fue brutal, ahí fue donde se habló de lo peligrosos que eran, de no sé qué, para poderlo exterminar. Claro. Simplemente para quitarle sus tierras, para quitarle sus altos de ganado, y ya todo eso se legitima en una medio conquista del oeste que hubo entre los años 30 y 50, más o menos después de la Gran Depresión, para terminar de quitarles sus tierras. Y por eso apareció tanta película donde los indios eran los malos. Y eso era lo que veía el público norteamericano, pero lo que estaba haciendo era un gran movimiento de personas que se habían quedado sin plata, sin trabajo y sin nada, que querían apoderarse los últimos reductos de norteamericanos, de los indios pieles rojas, y esas matanzas se justificaron a punta de película. ¿Y hoy existen todavía grupos de pieles rojas? Sí, claro, sobre todo en el Canadá y en el norte de los Estados Unidos, escondidos en los bosques por el uso que sabían darle del bosque, porque como eran gariticas podían caminar a gran velocidad, caminar. Además hay una cosa muy simpática, cuando estos muchachitos de piernas curvas, lo primero que les enseñaban era caminar sin producir sonido. Y la prueba era caminar por encima de hojas secas. Solamente sabrá caminar cuando pasando por encima de todas estas hojas secas no suena ninguna. Dios, con razón. Sí, claro, entonces es gente que se acomodaba a su territorio y que logró unas formas de inteligencia que hoy en día tendríamos que revisar. Claro. A ver, de ahí que nos sirve, claro. ¿Cierto? Porque nosotros los occidentales hemos sido muy peligrosos, y ese peligro de nosotros nace de no reconocer que hay algo en el otro que yo debo aprender. Bueno, pues con esta última idea hemos llegado al final del programa La Otra Historia, en esta oportunidad en donde el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, ha hablado sobre los indios pieles rojas de Norteamérica. La música de este programa es música de Aaron Copland, los ballets Billy the Kid y Rodeo, con la Orquesta Sinfónica de San Luis, bajo la dirección de Leonard Slatkin. A ustedes, amigos oyentes, muchísimas gracias por su amable sintonía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días ustedes puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.